cansarme de mi soledad. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, te quito a papá. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, me quito a papá. Hasta las horas, los días, los grises, le imploro a Dios por felicidad. Y lucharé por ser siempre en la vida lo que ellos quisieron, pues era su paz. Y lucharé por ser siempre en la vida lo que ellos quisieron, pues era su paz. Con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Y a mis viejos del alma, nunca los olvidaré. Y aunque ya no estén conmigo, siempre, siempre los quiere. Y a mis viejos del alma, nunca los olvidaré. Y aunque ya no estén conmigo, siempre los quiere. Y a mis viejos del alma nunca los olvidaré, que aunque ya no estén conmigo, siempre, siempre los quiere. Porque tengo trabajo hasta sudar.

Yo que tanta duda causé, que mataba y traicioné, ya